Como enseña la ley de la experiencia y la vida, las culebras constrictoras, como las boas, pitones y anacondas, que se enroscan en el cuerpo de su presa y luego se la engullen, como por igual las serpientes venenosas como la cobra, el cascabel, la mamba negra y tantas otras, cuya arma e instrumento de trabajo es la carga letal que portan en sus glándulas y la segregan por sus afilados colmillos al clavar estos en el cuerpo de sus víctimas e incluso de sus fuentes alimentarias, sin que les afecte el veneno letal en el cuerpo de sus víctimas, que también engullen si el tamaño de su víctima lo permite. Pero estas mortíferas bestias, que no hay manera de cambiarlas mediante la domesticación y el consiguiente proceso de socialización que esta, la domesticación, implica, como ocurrió con los perros y gatos, por ejemplo, pero eso no es posible con las culebras, culebrones y serpientes venenosas. Aunque generalmente en forma periódica mudan de piel, el que lleven a cabo este proceso no altera su naturaleza de culebrones constrictores que son capaces de ahogar enroscándosele en el cuerpo a un becerro de buen tamaño y engullírselo de un tirón. Y lo mismo sucede con las cascabel, con las mamba negra, con las serpientes coral, con la cobra, así como con la denominada víbora europea que vive en terreno pedregoso. Hay un cuento chino de una tremenda belleza y una carga inigualable de enseñanza, cuyo mensaje moral es: jamás te confíes ni sientas piedad por una serpiente, ni aun encontrándose moribunda. Del mismo modo viene la máxima: árbol que crece torcido, nadie lo endereza, igual que el jorobado, ni aun muerto se le quita la jiba. ¿Y cómo podríamos dejar en el olvido el proverbio de tanta sabiduría que afirma: hijo de gato, caza ratón? Así cabe afirmar sin titubeos ni medias tintas que el gobierno de Quisqueya Binacional, cuyo poder ejecutivo tiene como cabecilla al embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, podrá hacer simulacros, mimetismos, etcétera, en contra de la corrupción, pero corrupto es y como corrupto lo juzgará la historia. Empezando por el parto que lo trajo al mundo, con la participación electoral de apenas poco menos del 50% del total de ciudadanos dominicanos con derecho al voto, por lo que el monto total que por él votaron no alcanza ni bien el 27% del electorado dominicano. Esto por un lado. Y por el otro, harto sabido es que en el curso del proceso electoral, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, corroboró de pies a cabeza la percepción de que es un hombre babosa, para algunos tayota, para otros de paja podrida. Pero en lo que casi todos están de acuerdo es en el punto común de que es un sujeto difícil de tragar y muy dificultoso para bañarlo, ya que en él no hay savia ni sustancia. Es un prototipo tardío del liberalismo español del siglo XIX, todo superficie y nada de fondo. Por ejemplo, está el hecho de que apenas 8 días después de su apócrifa, por carecer de valor auténtico y de originalidad, juramentación, en la que el ovejo cibaeño, como buen legado venenoso del tirano Alimaña y Estrella, al que el Guaidó Duque colocara como presidente del Senado, siendo huérfano de calidad moral como de integridad intelectual, se plegó el ovejo por cobardía criminal y traidora de los tales Estrella y aceptó que Luis Guaidó Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, no jurara defender la independencia y soberanía nacional, para luego escabullirse el ovejo Eduardo Estrella y no dar la cara bajo la coartada del aislamiento obligado por haber resultado contagiado con el bendito COVID-19. Pues bien, apenas al octavo día de ser de manera poco o nada digna investido de presidente del Poder Ejecutivo del Entente Quisqueya Binacional, del imperialismo yanqui, del parasitismo, la peor corrupción de todas, de la Iglesia Católica Vaticano y sus prácticas injerencistas y de intrusa metes en todo de la Iglesia Católica Vaticano, con cuestionable legitimidad y todavía más dudosa legalidad, con la anuencia de su equipo económico USAID CIA, USAID UCAMAIMA, USAID INTEC, que encabeza el leproso moral de herencia Miguel Seara Hatton, cuya mediocridad hace escuela, dispuso la entrega de 28 millones de dólares, casi 1.700 millones de pesos, al Ministerio de Turismo, en el que previamente, con premeditación y alevosía, demostrando la validez de que hijo de gato caza ratón, el digno y característico hijo del mago José Rafael Abinader Wasab, a quien le corresponde el mérito de la magia aquella sui generis de los haitianos, de tomar una papeleta devaluada de 1.000 pesos dominicanos y metiéndola en un caldero de cocinar, convertirla en 1.000.000 contante y sonante de pesos dominicanos, que al fin y al cabo son 1.000.000 de pesos. Demostrando que de tal palo, tal astilla, había colocado el embeleco como ministro de turismo a David Collado, que literal y efectivamente no es más que un esclavo homosexual del harén de Juan Vicini, lo que de hecho significa que el clarividente politiquerillo de mala muerte, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, le quiere dar testimonio de fe y obediencia, por lo menos a este personaje de la funesta corporación de naturaleza siciliana opusdeísta como fascista de marras, que es la Corporación Vicini. Y si no a esta por entero, a la parte del gay Juan Vicini. Pero del mismo modo, le pone en las manos al nada gracioso David Collado el pago de sus servicios prestados al respaldar las candidaturas de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, y la de la hija del hijo de la gran puta, desalmado e inescrupuloso, corrupto y espía del imperialismo, así como reaccionario de primera línea, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, esto es, de Carolina Mejía, que es algo así de atropellante y sin freno, como el mismo Pai, pero con falda y panties. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, con el consentimiento expreso de su flamante equipo económico financiero, del que ya hemos dicho que el que lo encabeza es un leproso moral por herencia y continuidad de su especie, que es Miguel Seara Hatton, por el yupi de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, así como el trujillista rabioso y ultra del terrorista Álvarez Bogar, vendido como experto burócrata de control de presupuesto, el nombrado José Rijo Presbot, y los demás, entre los que se destaca Pedro Silverio, de la cuadra de los pálido pelegatobochistas y genuflexo a los dictados del neoliberalismo y sus agencias financieras, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. El otorgamiento de la asignación de los 1.700 millones de pesos al turismo, la experiencia enseña que por lo menos el 10% de ese monto pertenece al que ejecuta dicha cantidad, que es el esclavo homosexual de Juan Vicini, David Collado. Esto es, que a este sujeto, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, cumpliendo las enseñanzas de la Universidad de la Rufianería de gran calado de su padre, José Rafael Abinader Wasab, engrosa al esclavo homosexual con 2.8 millones de dólares, para que con el resto despliegue todo tipo de actividad del turismo, entre comillas, que redunde en la expansión y profundidad de los patrimonios, en primer lugar de los Vicini, sector del GEI y miembro de Quisqueya Binacional Juan Vicini, pero además del peligroso y de moralidad de pacotilla Frank Rainieri y familia, que vendrían siendo unos 26 millones de dólares. El excubo Juan Vicini habría impedido que su íncubo optara por la reelección a síndico por entender que su amado podía resultar el agraciado con un tranque político en la oposición, perspectivas que se acrecentaron con la erupción como opositor y pujos por la candidatura que enfrentara a la mona, el penco del gángster Murmullo y de los cárteles del dañino Medina, ya convertido en un verdadero padrino o capo de lampa económico-política del país. Pero además de ello estaba que el GEI Juan Vicini no había podido recuperar su cuantiosa inversión en su esclavo sexual haciendo de alcalde capitalino, que al dejar el cabildo lo entregó con prácticamente el mismo saldo deficitario de más de 1,000 millones de pesos con que lo recibiera de Roberto Salcedo del pálido pelegato bochista, con su vieja práctica de incorporar a sus filas a improvisados políticos, como fueron los casos repetidos por Juan Bo, el leproso moral, en su condición de espía pagado de la CIA y de politiquero mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que, como se ha de recordar, escogió a Armando González Tamayo luego de hacerle coca en base a su autoritarismo autocrático y a su complejo personalista de caudillo, a Buenaventura Sánchez Félix, que había ganado por mayoría abrumadora la condición de vicepresidente por los perros de. Lo mismo hizo en el 1990, colocando a un improvisado politiquerillo como su compañero de boleta en ese año de 1990, tras cuyo fracaso se declaró definitivamente más balaguerista y reformista que el mismo Balaguer y todas las alimañas y sabandijas reformistas. Es con la misma finalidad de favorecimiento a los otros sectores de los Vicini, que tienen afuereados de la administración central de la oscura corporación financiera e inmobiliaria azucarera que encabeza Felipe Vicini Lluveres, que es el otro hijo que nació varón del patriarca o gran padrino o padrote de dicho emporio, Gianni Vicini, con Alma Lluveres de Vicini, ambos felizmente fallecidos, que una de las primeras medidas adoptadas dentro del paquete inicial por Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, consistió en el traspaso del CEA y su extenso patrimonio en tierra a bienes nacionales, al mismo tiempo que de manera expresa se hacía constar que quedaba definitivamente prohibida la venta de las tierras del CEA a personas particulares, lo que completaba el cuadro de a quién preferentemente se tenía asignado el patrimonio de las tierras cañeras y agrícolas en general del CEA. Habría que ser un vil y desalmado canalla mercenario de la más baja estofa y de la peor ralea para fomentar especulaciones en aras de que hay que esperar a ver lo que sucede y hace el gobierno del designado para presidente por el imperialismo yanqui y la reacción vernácula o del patio. No puede denunciarse este gobierno, nadie sabe, y cosas denigrantes por el estilo, porque nadie sabe qué haría el gobierno de Quisqueya Binacional, clerical, neoliberal, lacayo del imperialismo yanqui, como se ha venido comprobando cada día y en tanto pasa el tiempo. Para pensar y actuar bajo tales designios hay que haber sido toda su vida un perverso reaccionario y enemigo jurado de toda lucha por los derechos de autodeterminación, democracia y libertad como de soberanía. Es que el sol no se puede ocultar con simulaciones ni mimetismo. La verdad siempre sale a flote. Lo del escándalo de la escogida para ministra de la juventud, la tal Kimberly, la rápida Taveras, que habiendo sabido bailar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, culminó acumulando en algo menos de 10 años la friolera de 74 millones de pesos como patrimonio personal. Pero los muy avispados y sabiondos de los perro de mierda, PRM, de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, y del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, dos inescrupulosos y desalmados, que todo el tiempo han bebido y se han desenvuelto en ese lodazal y sus aguas tan contaminadas como podridas, no se daban cuenta de nada, ni se imaginaban, pues son tan limpiamente cristianos que no están nunca pendientes de la vida de sus pares y congéneres. Como hemos venido diciendo, esta es otra aventura gubernamental de la oligarquía y su régimen espurio en que imperan los privilegios, la corrupción y la impunidad, cuyos protagonistas son recalcitrantes portadores de los más repugnantes propósitos que giran, se mueven y se nutren del odio a las masas populares dominicanas y a los puntos de vista revolucionarios y progresistas del mundo que reivindican los derechos democráticos, las libertades públicas, como la vía de alcanzar la igualdad y poner fin de una vez por todas a las arbitrariedades, ambiciones y planes de condenar a la población trabajadora a morirse de hambre y hundida en la más espantosa miseria. Respecto al sistema de gobierno y de Estado prevaleciente, el grupo de crápulas y lacayos que han asaltado el poder, desalojando de éste a los que ya no encontraban qué diabluras hacer para robar y saquear al país y al pueblo, pero no hay, no ha habido ni habrá ningún cambio, mientras al frente de la cosa pública estén personajes como los que están, quienes no han hecho otra cosa que poner en práctica la política de quítate tú para ponerme yo. Con la asignación a la primera semana de su asalto al poder del Estado de los 28 millones de dólares al sector del turismo, no solo que está demostrando una audacia aventurera que parte de no hacer caso ni tener como punto de partida la realidad verdadera, real y objetiva, sino dar palos a ciegas, cuidándose con esmero solo de dos cosas, de garantizar su enriquecimiento y además no importarle para nada la calamitosa situación del pueblo. Resulta escandalosamente inadmisible e intolerable que ante las serias dificultades económicas que se abocan al aplastamiento de la población, el gobierno siga siendo indiferente a los millones y millones de pesos que por todas las vías, formas y maneras la Iglesia Católica Vaticano desangra, provocándole derrames de sangre a la nación y al pueblo, por los onerosos e inexplicables privilegios que continúa disfrutando la Iglesia Católica Vaticano a través de la ilegítima e ilegal como inconstitucional vigencia del concordato, mediante el cual de manera leonina y sin ningún compromiso de parte de la Iglesia Católica Vaticano, el Estado, que es el que administra los recursos económicos y financieros del pueblo y la nación, tiene que financiar a la Iglesia Católica Vaticano y todas sus actividades, no solo religiosas o mágico-fantásticas, sino de sus necesidades económicas y financieras, de cada parroquia, como de cada diócesis de las tantas que tiene operando la Corporación Iglesia Católica Vaticano en todo el territorio y en cada instancia del Estado, especialmente en el campo policíaco-militar y en el campo educativo, en el que inexplicablemente el Estado ha renunciado, a partir del concordato, de la responsabilidad que con carácter ineludible le corresponde al Estado de asumir y dirigir la educación nacional. La Iglesia Católica Vaticano, sus parroquias e iglesias cobran en dinero contante y sonante por todo servicio religioso y civil en que se involucran. Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia Católica Vaticano, sus iniciados, como curas y sacerdotes, monjas o bajo cualquier otra denominación, no ofrecen nada gratis, sino que todas sus actividades las venden como la más vulgar mercancía. Así, la Iglesia Católica Vaticano, y lo mismo acontece con las confesiones protestantes, cobran por los bautizos, matrimonios, confirmaciones, primera comunión, misa a los difuntos, etcétera, etcétera. Del mismo modo, la Iglesia Católica Vaticano, su personal y sus prelados o funcionarios están exentos de pagos de impuestos, de peaje, de ITEVIS, por compra y venta de bienes raíces. Son la Iglesia Católica Vaticano, sus parroquias, curas y demás a los que se autoriza recibir donaciones sin tener que pagar impuestos. El sistema de prebendas y privilegios prevaleciente en beneficio exclusivo y único de la Iglesia Católica Vaticano convierte de hecho a esta y a su personal de funcionamiento en verdaderos parásitos de la sociedad y del país, sin que se perciban iniciativas de parte del gobierno en ponerle fin a esta privilegiada y bochornosa situación en favor de una insignificante minoría improductiva que de hecho hace de sanguijuela del país y del pueblo. Por una situación de un tremendo parecido a lo que ocurre en República Dominicana, es que en Chile se están viendo acciones de incendios de parroquias católicas, las que guardan las más íntimas y escandalosas relaciones con los represores, con el régimen pinochetista de Piñera. La Iglesia Católica Vaticano en América Latina, ante el caso horroroso del despojo del triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia en octubre del 2019, y consiguientemente se estableció autodesignándose una fascinerosa que había sido senadora de la derecha golpista boliviana, presidenta de facto, y tanto los cabecillas golpistas como la misma fanática reaccionaria, entreguista y asesina presidenta de facto se jactaban de que actuaban por voluntad divina y de sus representantes en la tierra. Esto es, supuestamente, de los obispos y monseñores católicos como por igual de ministros y pastores protestantes. Y que se sepa, ninguna iglesia o parroquia católica romana ni confesiones evangélicas financiadas por el imperialismo protestaron ni rechazaron esos desmanes como los otros que cotidianamente escenificaba la Áñez, la impostora presidenta autodesignada. Un hecho muy notorio es que los partidos de la derecha no solo se identificaron con los desmanes de la Áñez, sino que celebraron que ésta incorporara su gobierno de facto, que nadie había elegido, a ser parte del grupo de lacayos y entreguistas al yugo explotador y opresor como interventor e injerencista del imperialismo yanqui, el llamado Grupo de Lima. Y nota curiosa, en la fracasada asamblea de dicho Grupo de Lima del 14 de agosto del 2020, encabezada por el irresponsable Iván Duque, el matarife de Colombia y títere del narcotraficante Álvaro Uribe, se hizo presente el gobierno dominicano del gángster Murmullo Dañino Medina. De mutuo acuerdo con el ya designado presidente de Quisqueya Binacional, el embeleco mojón con muchos flecos, que ya había anunciado a su fantoche maricón ministro de Asuntos Exteriores y comprobado espía de la CIA, Roberto Álvarez Gil, firmando a nombre del gobierno dominicano el pronunciamiento en respaldo al intervencionismo y el injerencismo del imperialismo yanqui y su socia, la Iglesia Católica Vaticano, en Venezuela, junto a la banda que actúa en Haití, lo que es prueba irrefutable de que, igual a dicha banda es que se valora el gobierno de Quisqueya Binacional que encabeza Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, el embeleco. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.